Muy buenas tardes a los amables oyentes de W Radio. En Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. En esta plena vacación futbolera, pues tenemos que acompañarlos a ustedes, es lo menos que podemos hacer. Y lo vamos a hacer con música. Y en compañía del productor Alejandro Munévar, hemos establecido un grupo de voces femeninas que incursionaron en el bolero, el ritmo del baile y el mensaje romántico. Y para iniciar, había que traer una bolerista colombiana. Se trata de doña Matilde Díaz. Su nombre real era Aura Matilde Díaz Martínez. Ella nació en San Bernardo, Cundinamarca. Falleció aquí en Bogotá a los 77 años. Fue además la primera mujer que hizo parte de una orquesta profesional, de la orquesta del maestro Lucho Bermúdez, que fue no solamente su compositor, director, sino su esposo. Matilde Díaz en Te Busco. Te busco por la distancia, con una angustia de llanto. Amor de mi adolescencia, virgencita de mi encanto. Y solo encuentro el recuerdo que me dice entristecido, que no volverán los besos que volaron al olvido. Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrazos. Virgencita de mi sueño, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. De mi sueño, la distancia te ocultó, pero vivo aquel recuerdo del amor que se esfumó. Bueno, era guarachera, o se le identificó la guarachera. Estamos hablando de doña Celia Cruz, verdadero nombre, Celia Caridad Cruz y Alfonso. Cubana ella. Había nacido en La Habana, ella falleció en New Jersey a los 77 años. Es bueno decir que Celia Cruz siempre la identificamos por allá a partir del 54-55, cuando grabó con la Sonora Matancera, la identificamos con música rumbera, que la burundanga, me voy para Pinar del Río, todos esos temas de ella. Sin embargo, tuvo la oportunidad, era muy amiga de la cantante anterior, de doña Matilde Díaz, pero aquí viene Celia Cruz con un bolerazo. Dile que por mí no tema. Thank you. ilusión la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad, al saberme mimar tal como lo soñé. Me cuida, le cuido, le besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía. Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí. Me cuida, me cuido, me besa, me beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. He perdido el tiempo pensando, creyendo las falsas promesas que hacía. Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción. Después de Matilde, de Celia Cruz, traemos una señora que cantaba, doña María Marta Serra Lima, argentina ella, falleció en Miami a los 66 años, era de clase alta, es más, su padre fue un empresario. Ella empezó un poquito tarde la carrera, a los 27 años, sin embargo, María Marta Serra Lima, de una especie, de un sentimiento especial que lo van a notar en la interpretación, nos regala Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Lo que tú me dices. Viene a continuación Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, de Veracruz, México. Falleció a los 71 años en México, en estado de Veracruz. Fue, dice el mismo Agustín Lara, que fue quizás su mejor intérprete, pero además hizo canciones tropicales, pero fue gran bolerista. Nació en un barrio muy popular de Veracruz, La Huaca. Aquí está, cantando Toña la Negra, de mujer a mujer. Ella lo quiere como yo lo adora. Las dos sufrimos por una misma razón, por unos besos que nos da su boca, que nos engaña con negra traición. Aunque es humano que ella sí lo quiera y lo prefiera casi tanto como yo, solo al pensarlo mi alma se revela. Si no es mío, nunca de las dos. De mujer a mujer lo lucharemos, a ver quién vence y así se queda con su dulce querer. Y si me logra vencer en mi agonía, usar podría de mis recursos como tiene que ser. Lo cojo en mis brazos ardientes con besos de muerte, lo estrecho con fe entre mis brazos y lo hago sentir que de mujer a mujer con él me quedo de mujer a mujer. Lo cojo en mis brazos ardientes con besos de muerte, lo estrecho con fe entre mis brazos y lo hago sentir que de mujer a mujer lo lucharemos. Y así triunfante con él me quedo de mujer a mujer. Seguimos con México y traemos una voz exquisita, una voz mexicana, la de María Elena Sandoval Valdovinos. Ella nació en Cotija de La Paz, en México. Falleció en Ciudad de México. Doña María Elena Sandoval, ella se hizo popular con un bolerazo, Cataclismo, que lo había hecho un compositor puertorriqueño. Y miren ustedes, estudió comercio, pero no, realmente la recordamos con temas como este que acabamos de mencionar, Cataclismo. María Elena Sandoval. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas y te alejas? Le he preguntado a la distancia a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperada, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, como un desastre de locura, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. Desesperada presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, todo un desastre de locuras, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. La invitada ahora es, una gringa muy querida, Edie Gomersano, simplemente conocida como Edie Gourmet, ¿no? Ella es de origen judío sefardita. A su esposo también, Steve Lawrence. A lo largo de su extensa trayectoria, pues ella recibió premios, ganó premios Grammy, ganó un premio Emmy. De todas maneras, Edie Gourmet tuvo la fortuna de trabajar con el trío Los Panchos, por ejemplo, que la acompañaron. Aquí doña Edie Gourmet nos regala Sabor a mí, justamente con Los Panchos. Pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tenga amor la eternidad. Aquí en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí. Traemos ahora en este especial de Voces Femeninas una polerista colombiana. Se llamaba Lucía Herrón, oriunda de Ciénaga Magdalena, falleció en la ciudad de Medellín en el año 2008. tuvo su mayor éxito en el tema que vamos a presentar, que en Colombia se conoció con el nombre de Amargura, en otros sitios con el nombre de Tu Partida. El tema pertenece a un compositor mexicano, Gonzalo Curiel. Ah, y una curiosidad, en los últimos 40 años de su vida, Lucía Herrón vivió en el barrio San Pablo de la Comuna 15 de Medellín. Amargura. Mi vida, amargura y qué soledad. Ay, qué fatiga de angustia y dolor. Cómo me duele mi bien tu partida. Así ya no sé qué otro puerto lejano de amor. ¿Quién tus caricias me hará olvidar? Yo solo sé que te quiero en secreto. Tú, si me olvidas, tendrás que llorar. Una pequeña pausa hacemos para continuar con este desfile de voces femeninas que interpretaron boleros inolvidables.